en esta acción de gracias que es la Eucaristía, en honor de San Miguel. Y no solamente de él, porque hoy también la Iglesia recuerda a los otros dos arcángeles, Gabriel, el que anunció a la Santísima Virgen María, que sería la Madre de Dios, y a Rafael. ¿Quién como Dios? Hemos escuchado repetidas veces en la procesión que ese es el significado de Miguel. ¿Quién como Dios? Fortaleza de Dios es el significado de Gabriel. Y medicina de Dios, Rafael. Y todos necesitamos también tener fortaleza en nuestra vida para ser fieles al Señor. Y necesitamos también ser sanados y curados de todas nuestras enfermedades, del cuerpo y del alma. Obviamente, como es la parroquia de San Miguel, pues le dedicamos a él de manera especial, pero no olvidemos tampoco de estos dos arcángeles compañeros, Gabriel y Rafael. En la oración que hemos elevado a Dios, podemos descubrir el verdadero significado de la celebración de los ángeles y arcángeles. Son enviados por Dios y tienen oficios y tareas en favor de los hombres, en favor nuestro. ¿Quién como Dios? Ya en el cielo, según escuchamos en el libro del Apocalipsis, se estableció una batalla y una lucha tremenda entre el ángel Satanás, que era también ángel, el demonio, que quería ser como Dios, y San Miguel Arcángel. Este diablo, llamado Satanás y seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra por los ángeles. Y por eso estamos nosotros así, porque corre el diablo y Satanás en medio del mundo. Pero por supuesto, Jesús, nuestro Salvador, es el vencedor de todo mal. Acudimos nosotros a Cristo Jesús, nuestro Salvador, con todo su poder, para que el mal y el maligno no nos seduzca y no esté dentro de nosotros. Podemos considerar que la vida humana es una lucha, una batalla continua. El mal está dentro de nosotros mismos. Al menos la tentación, secuela del pecado, porque es de lo más íntimo del corazón, dice Jesús, donde brotan las malas intenciones, que cuando damos curso a ellas, entonces nos apartamos de la voluntad de Dios. Por eso tenemos que luchar contra el mal, en primer lugar, que está dentro de nosotros. Estar atentos, despiertos, vigilantes, como nos dice el Señor. El apóstol San Pedro dirá que el diablo también es como un león rugiente que está esperando a quien devorar. Por eso hay que estar atentos y vigilantes. El mal también, al estar en todos, pues está en los demás, aunque hay mucho bien en las personas, pero también es un desafío que está en las personas que no siguen la voluntad y el querer de Dios. Y se convierte para nosotros en desafío y en estar atentos para no dejarnos seducir por aquellos que se conducen por el mal. Está presente también hasta en las propias comunidades cristianas. Justamente este domingo escuchábamos al apóstol Santiago, que a veces surgen celos, envidias, ambiciones, dentro también de la propia comunidad. Y otros desafíos que están en el mundo entero, porque hay una situación de pecado que genera también el mal. Y hay que estar atentos. Entonces, fíjense ustedes, queridos hermanos, cómo hemos de librar esta batalla con nosotros mismos, con los que están a nuestro alrededor, con el mal que puede florecer desde la familia, la comunidad cristiana y en la sociedad. Por eso recurrimos a aquel que es el vencedor y el triunfador. No debe embargarnos el desánimo ni la desesperanza, porque nosotros con el apóstol San Pablo podemos decir: todo lo puedo en aquel que me conforta. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Estas luchas, como el apóstol Pablo decía, él tenía también, sufría una tentación o un sufrimiento, llegó a decirle al Señor por 3 veces, es decir, repetidas veces, le pidió que le librara de ese mal y escuchó de parte del Señor: te basta mi gracia, porque allí donde está la debilidad se muestra mi fortaleza. Nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Cristo si nuestra fe está firmemente arraigada en Él. A lo largo de esta novena, ustedes han venido, queridos hermanos, reflexionando en torno a la identidad y al quehacer del sacerdote por encontrarnos celebrando este año sacerdotal bajo la imagen del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, con esta hermosa frase de que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesucristo. Y el propio Papa Benedicto XVI ha querido también formular un lema en este año sacerdotal: la fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote. Nosotros, los sacerdotes del clero diocesano, a comienzos de este mes de septiembre, que mañana termina, hemos estado en Areguá celebrando los ejercicios espirituales anuales, y el obispo de Santo Tomé de Corrientes ha tenido a su cargo las reflexiones muy acertadas en orden a la identidad del sacerdote según la relación que el sacerdote vive con Dios, con sus propios hermanos sacerdotes, con el obispo y también con sus hermanos de la comunidad. Y creo que hemos venido todos con el deseo sincero de ser fieles, primero de agradecer a Dios el don del sacerdocio, porque si lo hemos recibido es para gloria de Dios y para bien de los hermanos. No es ningún mérito de nuestra parte. Nadie puede atribuirse esta vocación. Es un llamado misterioso que Dios elige y llama. Lo importante después es ser fieles a este sacramento del orden sagrado que recibimos en favor de los demás. Este sacramento del orden tiene 3 dones que ya los cristianos en el sacramento del bautismo reciben también este sacerdocio común, el de ser profetas, sacerdotes y pastores. Profetas porque debemos proclamar y anunciar la palabra del Señor. Nosotros los sacerdotes no tenemos ni debemos de tener doctrina propia. Debemos hablar como los profetas, de parte de Dios, y decir palabra de Dios cuando hablamos, y la palabra de la Iglesia, que está asistida por el Espíritu Santo. Por consiguiente, debemos anunciar la verdad y proclamar siempre la palabra del Señor, que es fuente de vida. Este mes de septiembre es el mes de la Biblia. Mañana celebramos a San Jerónimo, que es un santo que tradujo la Biblia de los idiomas originales a la lengua vulgar, en aquel tiempo el latín, y por ser patrón de los escrituristas, pues durante este mes de septiembre hemos estado celebrando el mes de la Biblia, de la Palabra de Dios. Es muy importante conocer la Palabra de Dios, profundizar la Palabra de Dios, rezar la Palabra de Dios, la lectura orante, porque a través de la Palabra, que son como cartas que Dios nos ha escrito, con lenguaje humano, pero inspirada por el Espíritu Santo, vamos conociendo mejor la voluntad de Dios, vamos adquiriendo el saber de Dios, su voluntad, su designio, y vamos también transformando nuestros criterios, nuestras maneras de pensar, de sentir y de obrar. La palabra de Dios. Entonces el sacerdote es profeta que habla de parte de Dios. El sacerdote es sacerdote en el significado de que ofrece a Dios Padre no el nombre propio, sino el nombre de todo el pueblo de Dios, de la comunidad, la propia ofrenda de Jesús, de entre todas las ofrendas, la Eucaristía, la Santa Misa. Ofrecemos el pan y el vino que se transforman por la efusión del Espíritu Santo en el cuerpo y en la sangre del Señor. También realiza los demás sacramentos, pero es sobre todo la Eucaristía con la que se construye y se edifica la Iglesia. Sin Eucaristía no hay Iglesia ni comunidad. La Eucaristía construye la Iglesia. Y no existe Eucaristía si no hay sacerdotes. Hagan esto en memoria mía. Así lo quiso el Señor. Por eso es tan imprescindible el que haya sacerdotes. Y tenemos que rezar como lo hemos hecho, con esa fuerza que caracteriza la identidad también de este barrio, con gozo, porque haya muchas vocaciones sacerdotales, santas y numerosas, porque la comunidad va creciendo siempre y podemos repetir las mismas palabras de Jesús: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a su cosecha. Nuestra ciudad va creciendo en habitantes, en comunidades, se van multiplicando. Y por otra parte, también las congregaciones religiosas, especialmente de varones, van disminuyendo notablemente. Y va siendo la hora entonces de que el clero diocesano, surgido de este pueblo de Formosa, vaya asumiendo la responsabilidad pastoral de las comunidades. Al decir esto, es responsabilidad de todos, para orar todos. A los padres de familia, para que si tienen un hijo, recen al Señor y digan: Señor, si tú llamas a uno de mis hijos al sacerdocio, no solamente no me voy a negar, sino que voy a estar contento de ofrecer a la Iglesia, al mundo, un sacerdote que ofrezca el sacrificio verdadero a Dios. El ser sacerdote también implica ofrecer al estilo de Jesús su propia vida, como rezamos en el prefacio de la misa de Cristo, sumo y eterno sacerdote, porque Él es la ofrenda, es el altar, es la víctima. Entonces, el sacerdote, además de ofrecer el sacrificio en nombre de la comunidad, debe ofrecerse a sí mismo, como Jesús, que se ofreció a sí mismo. Y por último, el sacerdote es pastor. El pastor es el que conduce el rebaño. Y las actitudes que debe de tener este pastor es ejemplo siempre de Jesús, el buen pastor, que da la vida por sus ovejas, no se aprovecha de las ovejas. Hay de los malos pastores, dice el profeta Ezequiel, de aquellos que en lugar de cuidar las ovejas, le sacan la lana y se aprovechan. Y en lugar de buscar los intereses de Cristo, buscan sus propios intereses. Que esta también es una tentación, en el prestigio, en el éxito, en el ser reconocidos. Tenemos que rezar para que los sacerdotes seamos pastores a ejemplo de Jesús, que nos amó y entregó su vida por las ovejas. Estos son dones de Dios. Bueno, pues de alguna manera esto puede definir este misterio de quienes somos llamados y elegidos, y se nos encomienda la tarea de una porción del pueblo fiel para entregarnos generosamente, desinteresadamente, para orar por la comunidad, para perdonar los pecados. Yo escribía no hace mucho un artículo en una revista misionera que me pidieron y me hacía estas preguntas. Cuando uno toma conciencia de este misterio grande del sacerdocio, uno se pregunta, ¿pero puede existir en el mundo algo más grande de aquel que tiene por vocación estar proclamando y anunciando todos los días de su vida la palabra del Señor, para que la gente pueda conocer verdaderamente al Señor y le cante, le alabe, le bendiga? ¿Puede existir algo más grande que la misión del sacerdote, que junto al altar, por esas palabras misteriosas y la fuerza del Espíritu Santo, puedan transformarse el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, y así repartirlo a los fieles, que ustedes se acercarán dentro de un momento a recibir el propio cuerpo de Jesús? ¿Hay algo más grande que convocar y reunir al pueblo de Dios para buscar el bien de todos, para reunir a los hijos de Dios dispersos a fin de que vivan en comunión y en unidad? Bueno, pues este es el quehacer y la misión del sacerdote. Por eso es un regalo, no solamente, y un don para aquellos que fuimos llamados y elegidos y recibimos este sacramento, sino que es un don y una gracia para la Iglesia, para toda la comunidad. Recemos, hermanos, este año a San Miguel, sin olvidarnos de San Gabriel y a Rafael, para que conceda fidelidad a los sacerdotes que ya recibimos este sacramento, y para que siga suscitando en muchos jóvenes esta generosidad y esta apertura para decir, como Cristo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Si me llamas, estoy dispuesto. Así entonces se lo pedimos al Señor, y lo hacemos también por la intercesión de María, Nuestra Señora del Carmen. Que así sea.